Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... ...Mexico-Guan的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Si suena esa artística, quiere decir que del otro lado, desde Ingeniero Maswich, provincia de Buenos Aires, está Darío Misca. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo va? ¿Qué dice la mesa? ¿Cómo está Punilla en estos días? Y bueno, bien, bien, acá cuarenteneando por Punilla. Te estábamos extrañando. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Tranquilo, bueno, esperando que algún día llegue el final, ¿no es cierto? Sí, el final de la cuarentena que se va extendiendo, así como la presunta tercera guerra mundial en cuotas, la cuarentena también va en cuotas, ¿no? Sí, sí, sí, la tercera guerra mundial en cuotas parece tener algunas definiciones, otras son escenarios inciertos, como cuando la semana pasada hablábamos del tema si había ganado, de alguna manera sí, pero Estados Unidos también juega, aunque... juega en forma desordenada, porque tiene desorden interno. Y hoy les quería traer un tema que tiene un lado gracioso, si se quiere. A ver. Resulta que Trump ayer sale a decir en televisión que hay que usar la bandina. Lo dice de una manera a lo Trump, ¿no? Sí. ¿Es cierto? Le viene algo a la cabeza, lo lanza. Pero claro, nosotros ya sabemos que Trump hace estas cosas con la doble intención. Porque habló de la bandina, de bleach, que sería lejía, básicamente, y habló de la luz, del sol. Pero en realidad se refiere a dos cosas que ya están instaladas y que están dando vuelta en la comunidad científica. Lo hace de esta manera porque de esta forma hace saltar a sus enemigos para que digan que es un burro, que dice estupideces, que cómo podemos estar gobernados para este hombre, y después surge con otro tipo de definiciones. Bien, ¿hacia qué apunto? Hay un elemento químico que se llama dióxido de cloro. El dióxido de cloro se utiliza, por ejemplo, para evitar que salgan hongos cuando se producen, cuando se colecta sangre, ¿sí? En las donaciones de sangre. Lo que hace el dióxido de cloro es evitar que la sangre que está depositada se oxide, tenga hongos, tenga virus. Entonces ya el uso medicinal del dióxido de cloro está comprobado, no hay que comprobar nada nuevo. Está en discusión, por supuesto, que esto sirva para el coronavirus. Sí. O sea, a mí no me consta, ¿sí? Sí he visto unos videos de un señor alemán que se le llama Andreas Kalcher, que se ha dedicado al tema y dice efectivamente que en cuestión de muy poco tiempo es una curación. No vamos a ir por el lado de si sirve o no sirve. Lo concreto es que Trump lanza una diatriba en este sentido de una manera, si se quiere, torpe, con un interés efectivo que es hacer que sus enemigos hablen en contra de él y después salir con otra cosa. A lo otro que se refería es a la luz ultravioleta. Y acabo de ver un video de un señor colombiano, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que generó, creo, una cabina transparente con ventilación cerrado hacia el exterior, una cabina pequeña que abarcaría la cabeza de un paciente con coronavirus. Sí. Y con una luz ultravioleta instalada, corta, un tubito ultravioleta cortito, serán 30 centímetros, 40. Y lo presenta eso como una forma de que el personal de la salud no se contagie desde el contacto con el paciente que está con el coronavirus. Se le van apareciendo soluciones en el tiempo como para que esto en el mediano plazo, o en el corto plazo, si se empieza a producir ese tipo de cosas en serie, pueda ser solucionado. Lo curioso es cómo Trump toma lo textual y lo convierte en una herramienta para hacer un trabajo político. Bien. Porque lo que hace es decir una barbaridad, porque evidentemente la lavandina, nadie puede tomar lavandina, es venenoso. Sí. Instala el tema de esta manera y viene por una tangente de ánimo, por ejemplo, Andrea Kalchek fue uno de los que participó en la construcción de del proyecto del lanzador de hadrones. Sí. Así que es un hombre experimentado. Insisto, porque ya me ha pasado, lo hemos publicado en algún lado este video y la Organización Mundial de la Salud ha ordenado que se lo tome como falso. Sí. ¿Sí? Pero claro, si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, quién es el director de la Organización Mundial de la Salud, empezamos a ponernos un poco en duda, ¿no? También. Más teniendo en cuenta que hubo un contraataque, porque en un principio Trump decía que esto era una cuestión que tenía que ver con China. Sí. Que había sido salido de del territorio chino, que fue creado incluso en China. Ahora hace unos 10 días aproximadamente, varias personas muy importantes, por ejemplo, Bob Kennedy Jr., ha acusado a Bill Gates de haber generado los fondos, haber puesto los fondos, por supuesto, de un simulacro que se hizo de una pandemia en Estados Unidos. Uh-huh. Y se le acusa directamente de haber participado en la creación del virus. Sí. Si hubo alguien más, un amigo personal de Trump, que ahora no está en la administración pública, que también dijo lo mismo. Esto significa que hay una... Esto, por supuesto, es la guerra interna que hay en Estados Unidos entre estos dos sectores que venimos repitiendo una y otra vez, sí, que están en conflicto, y se tiran con munición gruesa. Ahora, si Trump logra, más adelante, porque no es una estrategia de él, evidentemente, tiene gente alrededor que lo está haciendo, si logran que esto termine siendo responsabilidad de una parte de la élite que aprovecha, uno más bien cree que aprovecha la situación, uh-huh, para generar algunos cambios, entonces sus posibilidades de volver a ser presidente de los Estados Unidos evidentemente aumentan. Bien. Lo que pasa es que esto es siempre el día a día. Sí, te quería consultar en este sentido si se puede caracterizar, incluso dentro de lo que es interno de Estados Unidos, el sector, vamos así a llamarlo o a caracterizarlo como el sector de los globalistas por el lado de todo este entramado. Mencionabas a Bill Gates, o sea, más allá si esto es así o no, o sea, si se sabe que hubo un simulacro de qué ocurriría si hay una pandemia, eso creo que ya está comprobado. Pero más allá si es responsable o no de esto en alguna medida, ¿puede caracterizarse como el sector más pro-globalista contra el sector más nacionalista, que sería el de Trump? Sí, sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que, claro, son nacionalistas, pero es un nacionalismo... Hay un problema con Estados Unidos. Cuando nosotros caracterizamos algo desde el punto de vista ideológico, lo hacemos desde unos parámetros que tienen que ver con nuestra propia moral, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en Estados Unidos hay un relativismo moral bastante fuerte. ¿Sí? Por más que, o sea, la moral está en estar, arribar a Dios a partir de la acumulación de bienes, que es un poco lo que significa la reforma de Lutero, el trabajo, la acumulación de bienes, etc. Ahora, nosotros tenemos una moral distinta. Nosotros tenemos una moral que tiene más que ver con el deber ser. Cuando la cosa queda relativizada, porque me estaba mirando el otro día... para entretenerme un rato, una serie que se llama Blind Spot. Uh-huh. Ah, sí, sí, la estaba mirando también, mirá qué casualidad. La estaba mirando, bueno, entonces sabemos de qué estamos hablando, es una serie donde son agentes del FBI y hay una infiltrada que le borraron la memoria y termina actuando de una manera distinta. Uh-huh. Ah, después le vuelven, bueno, no te la quiero spoilear, la dejamos ahí. Una chica con muchos tatuajes en el cuerpo. Sí, sí, muy bella por otra parte, ¿no? De las chicas más lindas que he visto en... Eso corre por cuenta de ustedes, Miscas, eso. Yo no puedo hacer nada, que me están escuchando. Es bonita. Sí, mi señora acá me dice apa. Y esta chica combate desde distintas morales, por ejemplo, se condena mucho determinadas acciones de la CIA por parte de la serie, ¿no? Sí. Ahora, después termina siendo relativo, porque los buenos, porque como tienen que catalogar entre malos y buenos, los grises se empiezan a desteñir también. Y entonces todo da lo mismo. Y entonces, ¿dónde está la conclusión? Que es el individuo quien tiene que decir cuál es el mal y el bien desde su propia intención. Nosotros lo tenemos resuelto de otra manera, o sea, nosotros tenemos la influencia del peronismo, entonces el peronismo de la comunidad organizada dice una cosa distinta, el ser tiene una doble dimensión, somos la parte material y la parte espiritual, y eso se expresa en la comunidad organizada, lo cual es absolutamente distinto a este planteo individualista relativista. Y entonces, por eso a veces nos cuesta interpretar a Estados Unidos y a muchos de nuestros vecinos también, porque se manejan desde esa dimensión, y es una dimensión que choca con nuestro acervo ideológico y filosófico. Me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención, porque la interpretación frente a la vida es bastante distinta desde un punto o del otro. Sí, pasa, creo que es un camino de doble vía, ¿no? Cuando se analiza, por ejemplo, a Argentina, en particular el peronismo, que es una doctrina. Por ejemplo, me acuerdo hace pocos meses de atrás Merkel preguntándole a Alberto Fernández si el peronismo es de derecha o de izquierda. O sea, las categorías de análisis, cuando no estás dentro de la olla, dentro de lo particular de cada país, a veces no se pueden extrapolar, ¿no? No, claro, pero además es un tema de un salto. Y en el peronismo, o la tercera posición, o digamos el concepto de la comunidad organizada en general, ha producido este salto. Esto lo reconoce muy bien alguien que estuvo muy cercano a Putin Dugin. En los últimos años, ahora está un poco corrido, que es Dugin. Sí. Que reconoce al peronismo como la... Mirá vos la qué trascendencia le da. Dice que la solución del problema del ser. Claro. Que la comunidad organizada es la solución al problema del ser. Sí, habla de Perón como el profeta ontológico, ¿verdad? Exactamente. Y mirá dónde nos lleva esto de Trump hablando de la lavandina. Terminamos viendo por qué el relativismo cultural norteamericano no da respuestas y por qué se le genera el desorden que se le genera. Y por qué no se puede dar respuestas ni desde el neoliberalismo o del liberalismo o desde la socialdemocracia, que es la otra fuente, porque se agotan. Sí. Porque estamos frente a un mundo que está caminando por otro lado. Hablando de un mundo que está caminando por otro lado, después por ahí retomamos este tema, pero te quería preguntar algo, o no quería dejar de ver algo que surgió en estos días. Se formalizó una oferta por parte del gobierno nacional a los tenedores de deuda privados. ¿Qué te pareció en cuanto a las quitas que se propusieron, la extensión de plazos, y si crees que esa oferta va a ser aceptada o entramos en un camino largo de negociación? Mira, las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, sí, están prontas a desaparecer o a cambiar de rol dramáticamente. El Fondo Monetario Internacional que estamos viendo hoy, encabezado por esta señora búlgara, sí, Georgieva. Georgieva, ahí está. No soy bueno para los apellidos. Está cumpliendo otro rol. Tanto es así que ayer la ONU termina manifestando, hace una declaración donde se dice que la deuda argentina es muy importante de ser refinanciada, porque es la forma en que va a tener que llevarse el mundo en relación a las deudas en el futuro, porque no es viable. Con lo cual, esto ya te está hablando de cierto reordenamiento global que se va a dar a partir de un nuevo Yalta entre China y Estados Unidos, seguramente con China tal vez mejor colocada, con los rusos siempre garantizando su propio interés, porque logran hacerlo, porque mantienen una independencia muy fuerte. Sí. Y bueno, con ganadores y perdedores. Los gran ganador hasta ahora de la escena es China, pero esto puede producirse con cambios también. Y me parece que la lectura que hay que darla es en ese contexto. O sea, a mí me da la sensación de que el tema de la deuda, de alguna forma, está aceptado ya. ¿Sí? Falta darle los últimos retoques. Pero no era viable hacer entrar a Argentina en default. Bien, ¿te parece que incluso la extensión, la prolongación de los vencimientos para empezar a pagar en 2023, ¿te parece que eso también lo pueden llegar a aceptar? Sí, entiendo que sí. Sí, sí, realmente en este momento entiendo que sí, porque por esto de los roles, por esto del cambio global, porque estamos hablando... Cuando Argentina antes tenía un problema con su deuda, era un problema de la Argentina. Dejó de serlo. Bien. Sí, o sea, sí, tenemos el problema, nos va a generar muchísimos problemas, hemos perdido una cantidad enorme de puestos de trabajo que no se van a recuperar. La Argentina va a necesitar reconvertirse. Y todo esto trae una serie de consecuencias enormes que muchos todavía no dimensionan. Pero el tema de la deuda es un tema que es universal y no convoca solamente a la Argentina a resolverlo, sino que podría llegar a complicar otra vez con otra cosa más el escenario. Entonces lo van a solucionar. Bien. En términos de la matriz energética mundial, bueno, hemos sabido que esta semana que pasó, por lo menos el petróleo medido en parámetros estadounidenses dio negativo en un momento. Era más, te regalaban el petróleo, no, era tan caro mantener el petróleo ahí ocioso que pasó a valores negativos. Por otro lado, $7 de negativo llegó a estar. Claro. Por otro lado, el Brent, el petróleo medio parámetros europeos, Mar del Norte, también tocó, no fue negativo, pero bajó a $18 el barril. ¿Quién sale mejor parado en términos energéticos, por lo menos hasta ahora, de estas potencias hegemónicas en pugna? Me parece que los perdedores lo son a nivel privado y que después iguala las cosas. O sea, en primera instancia, lo primero que hay que decir es que el ganador respecto a la situación es China. Porque China no produce petróleo. Entonces un petróleo caro le complicaba la producción. No tiene lógica que esto siga a nivel de cero o a nivel muy bajo. El precio lógico es el de $35 el barril. Bastante más abajo de lo que se venía pagando últimamente. Siempre y cuando se vuelva a producir de la manera en que se estaba produciendo en los países centrales. Porque si no, no llega a ese tope tampoco. Salvo que haya restricciones a la producción, que también es posible. Como va a haber ganadores y perdedores, es posible que puedan ordenarlo de esa manera, en función de un precio que tiene que ver con un interés político y no con el de la producción. Ahora, decir cuánto tiempo va a pasar acá hasta que eso llegue, y hoy es bastante descabellado, sería fantasioso, ¿no? Sí, hoy día a día puede modificarse los escenarios de manera abrupta, ¿no? Pero bueno, deberíamos ver un escenario de, vamos a suponer, 6 meses, un barril a 35. Y acá, bueno, evidentemente los que perdieron son algunos jugadores bien personalizados, o sea, todos los que vivían del fracking. El fracking se hace inviable con estos precios. O sea, Estados Unidos salió más perjudicado en este sentido. En ese sentido, pero si compra el barril barato y tiene otra forma de subsidiar el fracking, tal vez pueda compensar, o sea, no es absolutamente toda pérdida. No conozco tanto la industria petrolera como para poder evaluarlo. Lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero, a ver, si teníamos que producir a $60 y tenemos que producir a 35, compramos una parte en el exterior y el resto lo producimos subsidiado. Sí. ¿Sí? No les da una cifra tan descabellada. O sea, van a terminar produciendo un barril de $5 más caro a lo mejor. Lo cual no les modifica la estructura productiva en Estados Unidos. Pero además, lo más lógico es que Estados Unidos se cierre sobre sí mismo, y sí, su propio mercado para crecer, con lo cual la dependencia en el relacionamiento externo tampoco va a ser tanto. Perfecto, clarísimo. No sé si querés tocar algún otro tema, Darío, de lo que estuvo pasando estos días. No, me quedé con lo de Trump, que me pareció que tenía un lado jocoso incluso. Y bueno, me había quedado con eso. También la situación complicada de Estados Unidos en relación a los que quiere la cuarentena y los que son anticuarentena, lo cual se complica además porque ahí sí Trump tuvo un par de semanas que estuvo medio a los cachetazos. Sí. Y me parece que no supo para dónde ir. Y tenía la complicación de que su propio partido está en contra de la cuarentena y los demócratas a favor, con lo cual no podía quedar pegado. Tampoco maneja él la situación en el interior de Estados Unidos, que es decisión de los gobernadores. Sí. El panorama se le presentó muy complicado. Creo que con esta respuesta de ayer, que a los demás les parece una payasada, conociendo a Trump, empieza a tener con qué responder. Muy bien. Bueno, Darío, impecable como siempre, y bueno, vamos siguiendo semana a semana, que cada día está lleno de sucesos y de lecturas, así que el próximo viernes seguramente vamos a tener un montón de temas para conversar. Muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Chao.